Imán conduce con pulso firme el lujoso Rolls Royce a través de la solitaria carretera rumbo al condado de Sargent. La niebla es densa y semeja a un gigantesco monstruo que trata de aprisionar el auto, que se desliza a marcha prudente. Segundos antes, Calimán ha visto un reflejo de una luz entre la niebla y de pronto... ¡Atención! La luz desapareció. Estaba ahí hace un momento. Se indicaba el camino. Esto quiere decir que nos salimos de la carretera. ¡Ahí! ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Una sombra! ¿Qué? Una sombra se cruza en su camino, apenas visible entre la niebla, y Calimán se ve obligado a pisar hasta el fondo el freno, haciendo que el auto derrape peligrosamente por la resbalosa carretera hasta estrellarse contra una barda. La sacudida es violenta. Una fracción de segundo en la que no pueden precisar qué ha sucedido. Luego Calimán interroga a sus compañeros. Karen, Solim, profesor Lewis, ¿están bien? Sí. Sí, creo que estoy bien. ¡Diablos! Creí que nos volcábamos. Después de frenar, nos estrellamos con esta barda. Lo siento, amigos. No me quedaba otro remedio que frenar y evitar atropellar a ese hombre. ¿Cuál hombre? Yo no vi nada. Si acaso una sombra en medio de la carretera, pero no pude precisar qué era exactamente. Sí, era un hombre parado en mitad del camino. Tuve que esquivarlo para no arrollarlo. Debe ser un loco. ¿Cómo se le ocurrió pararse en mitad de la carretera? Bueno, tal vez fue solo una visión extraña. ¿Qué dice, Karen? ¿Una visión extraña? Sí. Estamos a la altura de un cementerio abandonado. Esta barda circunda el terreno. Y recuerdo que mi padre solía decir que los espíritus, a veces, provocan accidentes peligrosos a los caminantes que cruzan por estos rumbos. Es decir, que un fantasma se nos atravesó. Lo siento, Karen, pero esta vez no fue un espíritu errante. Era un hombre. Pude verlo perfectamente. Bajaremos a investigar. Celebro que no hayan sufrido lesiones. Descienden del maltrecho vehículo proyectado contra la pared de piedra que circunda aquel cementerio abandonado. La niebla los envuelve como brazos sinuosos de un monstruo gigantesco. Es lamentable. El auto sufrió fuertes golpes y una de las llantas está destrozada. No podremos continuar en el... Da miedo quedarse aquí. No se ve nada excepto la barda. Y al otro lado están las solitarias tumbas. ¿Qué haremos para continuar el viaje? Esperen, silencio. Silencio. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Silencio, dije. Alguien se acerca. Escuchan. Alguien viene hacia nosotros. Alguien viene hacia nosotros. Calimán permanece inmóvil, atento al ruido que escucha. Sus azules ojos brillan intensamente, tratando de advertir por dónde llegará el desconocido. El pequeño Solín retrocede nervioso, mientras la hermosa Karen Tífano se refugia al lado de Calimán. ¿Será un espíritu? ¡Diablos, no! Los espíritus no hacen ruido al caminar. ¡Silencio, no hable tan fuerte! Se acerca. Ahí, miren. Una cara espantosa flotando en el aire. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Parece el rostro de un fantasma. Su cabeza apenas puede verse entre la niebla. Calimán. Calma, calma. Calimán. Controle los nervios. Creo que se trata de un ser humano, aunque la impresión es de una cabeza flotando entre la niebla. ¿Están locos? Faltó poco para que me arrollaran con su auto. ¿Eh? Juzgamos que fue imprudencia de su parte, amigo. ¿Cómo se le pudo ocurrir colocarse en mitad del camino? Aquel hombre avanza hacia ellos y Calimán se cruza de brazos en actitud serena, observando que el desconocido trae en la mano una lámpara de gasolina apagada y en la otra un garrote. Es un hombre extraño por su apariencia, corpulento como un gorila, desarrapado, y su rostro surcado de arrugas más parece una máscara grotesca que un rostro humano. Sus ojillos verdosos quedan fijos en Calimán. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? Bueno, podríamos hacerles unas preguntas, Después de todo, por su culpa el auto quedó inutilizado para proseguir nuestro viaje. Yo solo cumplo con mi obligación. Me pagan para cuidar la carretera y evitar que gente indeseable entre a los dominios del barón de Tifanú. Ustedes deberían saber que este es terreno prohibido. Ah, y evita que los caminantes se internen obligándolos a estrellarse. ¿O acaso pensaba morir arrollado? ¡Torpe! ¿Por qué no hizo caso de las señales que le hacía con mi lámpara? Usted no toma precauciones. Su lámpara está apagada. Vimos el resplandor desde lejos, pero de pronto se apagó y así fue imposible ver sus señales. ¿Qué dice? ¿Mi lámpara apagada? Oh, sí, es verdad. La lámpara se apagó. Qué extraño. Yo juraría que estaba encendida. Ante aquella explicación un tanto absurda, Karen de Tífano, el profesor Luis y el pequeño Solín se miran entre sí con expresión de duda. Calimán avanza hasta encararse con aquel hombre. El auto quedó inservible y no podemos continuar. ¿Sabe usted si alguien puede reparar el neumático? No hay nadie en kilómetros a la redonda. Esta maldita lámpara que no sirve para un diablo. Aquel hombre se arrodilla para examinar la lámpara de gasolina apagada. Hurga en sus bolsillos buscando fósforos y Calimán agrega: pronto quedará la noche y no podemos quedarnos aquí. Puede ofrecernos alojamiento. Mi casa es demasiado miserable y estrecha para admitir invitados. Además, casi no tengo leña para la estufa y no hay comida. Aún así, insistimos en aceptar alojamiento. Pasaremos la noche en su casa y mañana tal vez pueda reparar el auto. Pero será mejor que regresen por donde vinieron. Enciende la lámpara de gasolina y su resplandor ilumina a aquel hombre con reflejos que le dan un aspecto misterioso. Luego se incorpora y los mira con enfado. ¡Lárguense! Vaya, quien niega hospedaje en su casa al caminante encontrará las puertas del Edén cerradas. Y será mejor que se den prisa. Pronto caerá la noche y es peligroso aventurarse por este camino. Regresen por donde llegaron. Pero usted no puede negarnos ayuda. Le pagaremos lo que usted quiera para que nos permita pasar la noche. No necesito su dinero. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie a territorios del balón de Tífaro y estoy acostumbrado a obedecer órdenes. ¡Lárguense! Va. ¿Niega usted el paso a la hija del barón de Tífano? ¿Qué dice? Sí, la señorita es Carmen de Tífano. Aquel hombre acerca la lámpara de gasolina para mirar de cerca a la hermosa joven y agrega interrogante: ¿En verdad es usted la hija del señor barón? Y daré cuenta a mi padre de su actitud. No, señorita, perdóneme, yo no sabía. Por favor, síganme. Les ofreceré hospedaje en mi humilde casa. Por aquí, yo los guío. Por favor. Aquel hombre se detiene junto a una rústica casucha y cuelga la lámpara de gasolina en un gancho del portal. No es mucho lo que puedo ofrecerles, pero al menos estarán a salvo durante la noche y mañana conseguiré que alguien repare su auto. ¿Dice usted a salvo? ¿Es que hay peligro? Oh, sí, señorita. Estos lugares son siempre peligrosos. No cualquiera se aventura a andar por aquí. Dice que alguien arreglará el auto. Que yo recuerde, usted dijo que no había nadie más en kilómetros a la redonda. Bueno, mis hijos me acompañan. Uno de ellos, Paul, sabe algo de mecánica y espero que pueda arreglarle su auto para mañana. Pasen por favor a su humilde casa. Señorita de Tífano, por favor, pase usted y acepte mi humilde casa. Pase, por favor. Profesor Lewis, ¿se da cuenta? Su actitud cambió radicalmente en cuanto supo quién es Karen. La hija de su patrón, así que debe ser atento. Que no no se dé cuenta de lo que hablamos. Es que además descubrí su miedo, su terror casi al saberlo. Debemos pensar que teme al barón de Tífano. No es de extrañar. El barón de Tífano es demasiado severo, estricto con sus criados. Me atrevería a decir que hace alarde de crueldad con quienes lo rodean. Ya le dije, Calimán, que el barón de Tífano es un hombre que parece vivir en el siglo pasado. Se cree amo y señor de vidas y haciendas. Cree aún vivir en la época feudal, en la cual los sirvientes eran poco menos que esclavos, supeditados a sus caprichos. Es decir, pues, un tirano. Sí. ¿Por qué no confesarlo? Un tirano. Un hombre demasiado severo que no se tienta el corazón para mandar azotar a un mozo o castigarlo duramente al grado de causarle la muerte. ¿Y tiene prohibido que alguien entre a su territorio? Así es. Vive en la época feudal. Ha de estar loco. Pues casi, casi, muchacho. ¡Calimán! ¡Profesor, vengan! El sitio no es tan incómodo como parece. Ya vamos, Karen. Calimán. Sí. ¿Cree usted que en verdad ese hombre trató de advertirnos que nos detuviéramos? ¿O su intención fue que nos volcáramos con el auto? Es raro que se le haya apagado la lámpara sin darse cuenta, ¿verdad? Bueno, no hagamos conjeturas. Lo principal es que el accidente no fue de mayores consecuencias. Pasaremos la noche en este lugar y mañana esperemos que reparen el auto para continuar el viaje. Es que me imagino que no ha olvidado ese anónimo. Ah, sí, donde se le amenaza a usted y a Karen con matarlos si regresan al castillo, ¿verdad? Sí, eso. ¿No cree que este hombre... Bueno, se ve muy sospechoso. Juzgue que sea un enemigo en potencia. Sí, ¿por qué no? ¿Siendo creado del barón de Tífano? ¿Le teme o no creo que se atreva a atentar contra la vida de su hija? Es que usted no sabe, pero los criados, los campesinos, toda la gente de la comarca odia al barón de Tífano. Es un odio ancestral. Un rencor que data de muchos años atrás. Una herencia de odio de generación en generación. ¿Por qué lo odian? Bueno, es fácil descubrirlo, Solín. Sin duda que están cansados de ser esclavos del barón de Tífano. Exacto. Están cansados de sus malos tratos, de sus injurias, de su dominio absoluto. Y sin duda que ellos tratarán de impedir que Karem se convierta en heredera de todo cuando el barón muera. ¿Comprende, Calimán? Sí, todos desean. Sin duda que no haya herederos ni dinastía del barón para entonces quedar en libertad absoluta. Sí, y entonces repartirse estas tierras y el castillo, todo. ¿Comprende por qué temo de este hombre? Respeta y obedece al varón, pero en realidad lo odia. Como odia a Karen por ser su hija. Y es posible que piense en matarla. ¿Qué hacemos, Calimán? ¡Vienen por fin, Calimán! ¡Profesor Lewis! A pesar de todo, profesor, pasaremos aquí la noche aceptando la hospitalidad de este hombre. Vamos. Las primeras sombras de la noche empiezan a arrastrarse por los páramos y pantanos que rodean la suntuosa construcción situada en la desértica llanura. El viejo castillo de Tífano se dibuja bajo las sombras de la noche y semeja a un gigantesco mausoleo. De la montaña lejana baja un viento frío que aúlla como fiera hambrienta. Es el castillo del barón de Tífano. Un sitio lúgubre y misterioso, donde parece que el tiempo se ha detenido. Los viejos muros semiderruidos, las altas torres coronadas con vetustos techos de tejas desteñidas, le dan un aspecto de gigantesca cripta rodeada de sombras. Luego, el aullido de un perro resuena entre el viento, confundiéndose con su gemir. De una capilla semiderruida, situada a un costado del castillo, emerge una sombra envuelta en la semioscuridad. Es el Barón de Tífano. Se avecina una furiosa tormenta y Karen ya debería estar aquí. Los caminos se convierten en trampas cuando hay tormentas. Y Karen debería ya haber llegado. Tengo un extraño presentimiento. ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Qué misterios y enigmas hay en torno al personaje? ¿Es verdad que en aquel viejo castillo moran los lobos humanos? ¿Qué aventura de terror y misterio da principio esa noche?